El IMER y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa de Así Legal con José Luis Gutiérrez Román. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y el día de hoy les invitamos y las invitamos a que se queden con nosotros y nosotras porque platicaremos sobre discriminación en el ámbito jurídico. Y para ello, tenemos como invitado a Leonardo Bastida, jefe de información de la agencia de noticias Noti-S y colaborador del suplemento Letra S del periódico La Jornada. Muy buenas tardes, Leonardo. Bienvenido a Sonidos Incluyentes. Muy buenas tardes, José Luis. Un gusto estar aquí con ustedes. Sonidos Incluyentes es un espacio de información, denuncia y análisis que busca contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex, conocidos como población LGBTTI. En la parte musical escuchamos Un Derecho de Nacimiento del colectivo Hashtag Yo Soy 132, que en 2012 dio a conocer este canto de esperanza en el que se reclama la libertad de expresión y de pensamiento que tanto nos hace falta. Antes de iniciar con la entrevista, vamos a escuchar la información que nos preparó la producción sobre el tema del día de hoy, discriminación en el ámbito jurídico. Recuerda que si quieres ponerte en contacto, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. También te invitamos a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos, policial. Además de que podrás escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Discriminación en el ámbito judicial. Uno de los ámbitos en los que la población LGBTI sufre una discriminación persistente es el judicial. En general, las violaciones detectadas al derecho de acceso a la justicia se traducen en el desarrollo de juicios por prejuicios, tortura, tratos inhumanos o degradantes, detenciones arbitrarias y abuso de las autoridades durante estos procedimientos. Deficiencia en las investigaciones basadas principalmente en los prejuicios de los operadores y las operadoras de justicia. Muchos de los crímenes no son investigados como lo que son, crímenes por prejuicio, sino como crímenes pasionales. La discriminación por prejuicio que afecta el derecho de acceso a la justicia se evidencia a través de la cantidad de personas LGBTI que no acude ante la autoridad para denunciar. Entre las causas principales de la ausencia de denuncia se encuentran la desconfianza y el miedo hacia la autoridad. Por otra parte, el 56.5% de las personas LGBTI que han sido detenidas manifestaron que su detención había estado motivada por su identidad de género o su orientación sexual. Además, el 65% de las personas LGBTI que fueron detenidas expresaron haber sufrido algún tipo de afectación durante su detención. De acuerdo con el informe Investigación sobre la atención de personas LGBT en México, el 16.3% de la población LGBTI a nivel nacional ha sufrido una agresión física que ha tenido como perpetrador a la policía. La misma investigación registró que una de cada 10 personas tiene al menos un conocido o conocida desaparecido o desaparecida desde hace más de un año, y 6 de cada 10 tienen información de asesinatos de personas LGBT en los últimos 3 años. Y 6 de cada 10 tienen información de asesinatos de personas LGBT en los últimos 3 años. Solamente con el objetivo de ilustrar la manera como se viola el derecho a la justicia de la población LGBTI en México, podemos mencionar dos casos recientes. Uno, en el estado de Coahuila, en el que una pareja gay fue atacada a puñaladas y en la que la autoridad encargada de la investigación decidió, pese a existir indicios contrarios a estas hipótesis, que los hechos debían ser investigados por robo o por cuestiones pasionales, al tratarse de una pareja gay. Otro claro ejemplo de la violación al derecho de acceso a la justicia hacia la comunidad LGBTI es el de Paola, una joven trans que fue asesinada el 30 de septiembre de este año por un hombre en una de las avenidas de la Ciudad de México. A pesar de haber sido detenido en el lugar donde se cometió el homicidio, de que se contó con un video de los hechos y el arma con la que se cometió el delito, esta persona fue puesta en libertad supuestamente por falta de pruebas, 2 días después de los hechos. Este caso evidencia el prejuicio y la discriminación que vive la población trans en particular. Tu opinión suena. Estamos en el estudio con Leonardo Bastida, jefe de información de agencia Noti S y colaborador del suplemento Letra S del periódico La Jornada. Leonardo, nuevamente bienvenido a Sonidos Incluyentes. Leo, cuéntanos, ¿de qué manera se expresa la discriminación en el ámbito jurídico? Hola, José Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes a todas las y los radioescuchas. Pues bueno, esta parte de la discriminación en el ámbito jurídico tendría que ver, o tiene que ver más bien, con toda esta cuestión de la exclusión en las leyes, ¿no? Creo que estamos un poco en un momento en que en México se ha hablado mucho de la cuestión jurídica en torno a la situación de personas LGBTIQ, y hay esta situación que es uno de los temas que más ha resaltado es el de matrimonio igualitario, ¿no? Ha sido un tema que ha salido mucho a la luz a partir de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de modificaciones a algunos códigos civiles o familiares de Michoacán, de Morelos, ¿no? Anteriormente Coahuila, por ejemplo, bajo la idea de justo evitar esta discriminación. Sin embargo, hay que recordar que en nuestro marco jurídico actual hay una ley federal para prevenir la discriminación y que esta se tradujo en leyes estatales. Sin embargo, un primer aspecto que observamos en cuestiones de la comunidad LGBTIQ a partir de estas garantías de no discriminación es que estas leyes no se armonizaron, ¿no? Curiosamente en México siempre pasa eso, ¿no? A partir de esa trayectoria histórica que tenemos como un país federal, en que cada estado tiene esa facultad de poder crear sus propias leyes o hacerlas a su manera, las leyes que vienen de un ámbito federal. Hemos visto que las leyes para prevenir la discriminación estatal, cada una contiene diferentes aspectos. La mayoría hablan de homofobia, lesbofobia, transfobia, hablan de no discriminar por por algunas dice orientación sexual, más bien en la mayoría, cuando lo que se ha propuesto, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, es que diga preferencia sexual, ¿no? Entonces ahí ya hay un término que tiene que ser debatido. Y, por ejemplo, en muchos casos, en la mayoría, no se incluye lo que es la identidad o la expresión de género, ¿no? Que esa es una de las partes donde más se cogea, porque, bueno, si vamos a hablar de esta parte de la diversidad sexual, entendida como estas siglas LGBTTIQ, pues la mitad de esa población, por lo menos, tiene esa necesidad de que sea reconocida su identidad o su expresión de género. Y a esto me remito un poco a algo que se ha debatido mucho en las comunidades trans a partir de toda esta lamentable situación de los transfeminicidios o crímenes de odio por transfobia o crímenes de odio por expresión de género. Son diferentes términos que se han estado manejando en el ambiente, bueno, no en el ambiente, sino en estos ámbitos. Ha sido eso, ¿no? Que no hay ese reconocimiento expreso de una identidad de expresión de género, ¿no? Se habla que en la Constitución, por ejemplo, en 2011, con la reforma en materia de derechos humanos, uno de los beneficios es que se incluye a la orientación sexual como un motivo de no discriminación. Así es. Sin embargo, no quedan ni la identidad ni la expresión de género, ¿no? Recientemente hay un grupo de estudios en Los Ángeles, de la Universidad de California en Los Ángeles, que se llama World, ajá, que es a partir de un análisis jurídico, que justo lo que cuestionaba era eso. En muchos países alrededor, bueno, tampoco son muchos, alrededor de 20 en el mundo, han cambiado sus constituciones. Uno de ellos es México, para reconocer o para reglamentar o prohibir la discriminación por preferencia sexual de las personas o por su orientación sexual. Sin embargo, señalaban que son alrededor de 3 constituciones en el mundo las que prohíben la discriminación por orientación, por identidad o expresión de género. Entonces, si lo vemos en la balanza, hay una gran... Leo, pero no viene inmerso, digamos, en el artículo primero constitucional, donde dice claramente que no debe ser discriminado, una, por razón de género. No dice ni identidad ni expresión de género. La razón de género, ¿podríamos entenderla como, pues, esta parte donde te da la pauta para decir por identidad y expresión? Pues se ha señalado como que tendría que ser más específico en el sentido de que amplíe esta protección, ¿no? Por supuesto que el género por sí solo implicaría el reconocimiento de todo esto que estamos hablando. Claro. Sin embargo, este grupo de expertos y algunas otras organizaciones, incluso a nivel internacional, sí han hablado de esa necesidad, ¿no? Y se han hablado un poco bajo esta perspectiva, digámoslo así, reduciéndolo a una discusión no tan amplia, a esta parte de decir, bueno, se tiene que nombrar porque si no termina siendo un hueco legal, ¿no? Y en ese sentido, pues termina ocurriendo que a la larga no se traduce en los códigos, por ejemplo, hablando específicamente de este tipo de crímenes, en los códigos penales, solo el de la Ciudad de México toma en cuenta la identidad o la expresión de género de las personas como una posible atenuante, ¿no? De un delito, en este caso de un asesinato, ¿no? Leo, ¿pero qué tanto contribuyen los operadores y operadoras del sistema de justicia justamente para esta discriminación que se da en el ámbito jurídico? Porque justamente como nos lo acabas de contar, si bien es cierto, de manera formal en algunas leyes, falta todavía desarrollar más cosas, pero en algunas leyes tenemos derechos que, digamos, que protegen a la comunidad LGBTTI. ¿Qué pasa con los operadores y operadoras del sistema de justicia? ¿Qué pasa con sus prejuicios? Justo hacia eso vamos, ese gran reto, ¿no? En primer lugar, esta categoría no está, como mencionaba. Ajá. En segundo, hace poco tiempo, no tiene más de 2 años, que se creó la Suprema Corte, elaboró todo un protocolo específico para estas situaciones de población LGBTQ, el cual no ha sido aplicado a 2 años. No se tiene conocimiento de algún caso que haya sido juzgado bajo esa perspectiva. Y a esto sí hablo con conocimiento de causa directa, porque en Letra S, SIDA Cultura y Vida Cotidiana, organización civil en la cual, como bien mencionaste, colaboro, participo, llegó un caso de un chico que se llamaba Oscar Ciordia. Oscar Ciordia, ocurrió que, bueno, su pareja la asesinan a Jacobo al interior de su departamento. Él, como todos los días, acude por la mañana, abre la puerta, entra y lo ve ya muerto, da su notificación a las autoridades. Le dicen las autoridades, bueno, levantan la escena, todo lo que ustedes saben, ¿no? Peritajes, mecánica de hechos, toda esta cuestión, y lo citan a declarar. Pues tienes que declarar, tú lo encontraste, tienes que ir a rendir tu declaración. Cuando va y rinde su declaración, se queda detenido por ser el principal sospechoso de los hechos. En un primer momento. ¿Por qué? Porque justo cuando él va a declarar, pues lo que menciona es que hubo otra persona con su pareja y además esa persona es detenida días después, la llevan a rendir su declaración y se confiesa culpable. Entonces dice, bueno, pues sí, ocurrió la situación. Entonces uno esperaría que pues Oscar quedara en ese momento liberado, ¿no? En automático. Digamos, estamos hablando que todavía era un sistema antiguo, bueno, te tenían detenido bajo arraigo. Leo, ¿qué te parece si vamos a un corte de estación y cuando regresemos justo nos terminas de contar este caso y ver y también cómo lo relacionamos en cómo se está juzgando con prejuicios, ¿te parece? Me parece muy bien. Soy José Luis Gutiérrez, seguimos en Sonidos Incluyentes, no le cambien, regresamos en un momento. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook Así Legal. ¿A dónde, a dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. De regreso en Sonidos Incluyentes, mi nombre es José Luis Gutiérrez y escuchamos, señor Matanza nos habla del ámbito de impunidad en el que viven quienes ejercen el poder, en particular de las fuerzas de seguridad y de la autoridad judicial que en muchas ocasiones ejercen el control sobre la vida y la libertad de las personas. Les recuerdo que contamos con la presencia de Leonardo Bastida, jefe de información de la agencia Noti S y colaborador del suplemento Letra S del periódico La Jornada. Estamos platicando con él sobre discriminación en el ámbito jurídico. Y Leo, antes de irnos al corte, nos estabas contando justamente este caso. Si lo vamos cerrando y hablamos sobre cómo este caso fue juzgado con prejuicios. Claro, hablábamos de este caso de Oscar Ciordia, como te decía, bueno, lo habían detenido, estaba rindiendo su declaración, queda como el principal sospechoso. Uh-huh. Detienen a otra persona que estuvo ese día en el departamento, que era quien confesó su crimen. Ajá. Lo cual, pues, en una lógica jurídica conllevaría que Oscar tuviera que abandonar, en este caso, las agencias, no la agencia de ministerio, sino los separos donde ya estaba, pues, en calidad de detenido, ¿no? Detenido, ajá. ¿Qué ocurre? Que después, a pesar de la confesión de esta persona, de esta tercera persona involucrada, lo dejan y no le permiten salir y no le dan la libertad ni lo declaran inocente bajo el argumento de que, pues, que a lo mejor estuvo coludido, que los homosexuales son pasionales. Entonces, que pues, ¿qué tal si él se puso de acuerdo para asesinarlo? Y que no quedaba muy claro que él no tuviera nada que ver. Pero sobre todo ese argumento de los homosexuales son muy pasionales se repite. Se repite en una segunda apelación. Entonces, si vamos viendo, en un primer momento ya ese prejuicio es el que no lo deja salir. En un segundo momento, cuando se hace una apelación, por ese motivo no le dan la libertad. Y prácticamente de ahí pasan 5 años. Porque bajo sus argumentos no pudo salir. Y pasa él 5 años de su vida en cárcel, hasta que en un tercer momento, ya con apoyo del Centro de Investigación y Docencia Económicas y de Letra S, se vuelve a preparar toda una argumentación en donde se alega, bueno, una falta al debido proceso, pero también se alega que hay una discriminación en el ámbito judicial. Pues al claro. argumentar eso, un juez claro. que son homosexuales y que son pasionales y que por eso queda en calidad de sospechoso o no se termina de desechar las pruebas en su contra, pues ya nos muestra que hay este prejuicio. Leo, ¿qué otro tipo de manifestaciones han identificado ustedes en el ámbito de justicia? No sé, en casos de personas trans, en el caso de personas lesbianas, ¿no? Creo que en casos de personas gays, digamos, este prejuicio es la constante, ¿no? Claro. Bueno, en el caso de personas trans, el hecho que no les reconozcan la identidad, ya es todo un proceso que los lleva a que siempre sean, en el caso que tengan que ser juzgados como hombres, en la mayoría de los casos, que incluso si por alguna razón tuvieran que ir a prisión, se les envía, en este caso a la mayoría a prisión de varones, que además obviamente hay todo este prejuicio de que al ser gay, pues hay como cierta condena social que hace creer que sí pudieran haber sido culpables, ¿no? Luis Oscar nos los contaba, yo varias ocasiones hablé con él, que decía que había mucha gente que realmente no había hecho nada y había sido el prejuicio que le había llevado a llegar a esas instancias, obviamente sin un apoyo económico, en el caso de las trans, que es más fuerte la vulnerabilidad, pues las lleva a terminar yendo a prisión. Además, como te digo, no hay reconocimiento de la identidad, incluso en casos, por ejemplo, como transfeminicidios, terminan siendo solo considerados homicidios, ¿no? Lo cual cambia la perspectiva de ni siquiera un feminicidio como tal, ¿no? Ya déjate de que no tengan un transfeminicidio tipificado. Sí, sí, sí. Ni feminicidio. Ni feminicidio, ¿no? Y en el caso de la Ciudad de México ha sido el ejemplo más claro, ¿no? Que a pesar de estar tipificado como una atenuante la expresión de género de la persona, esta parte de que sí reconoce los crímenes de odio. Hubo este caso de Paola, donde incluso salió libre el agresor, ¿no? Entonces, si lo vamos viendo, pues definitivamente termina siendo ese prejuicio, esa negación de la diversidad, la que impide una impartición de justicia como debe de ser, que es pronta, expedita y digámoslo así, sin discriminación, ¿no? Como debería, como lo ha propuesto la Suprema Corte. Al contrario, vamos viendo en los ministerios públicos que sigue habiendo estos prejuicios. Leo, ¿ustedes han visto desde que se declaró la Ciudad de México gay friendly o que decretó el Día de la Población Trans? ¿Han visto un reconocimiento de los derechos de esta población y que se ha visto en disminución, digamos, frente a la discriminación en el ámbito de la justicia? ¿O la cosa sigue igual? Pues fíjate que es muy lamentable que justo hoy en la mañana una policía, bueno, yo estaba viendo páginas o información que nos comparten colegas, y que desafortunadamente incluso una policía, la semana pasada en la tienda UNAM, en la que está ahí por Metro Universidad, no dejó entrar a chicas trans al sanitario de mujeres, argumentándoles que eran hombres. Entonces, si nos vamos desde ese detalle tan simple, que un policía de la Ciudad de México tome esas acciones, y que además sabemos que ha ocurrido en varios otros lugares, en plazas comerciales, como fue en Reforma 222. Claro. Vemos que esto es algo que no se ha trabajado desde la base, ¿no? Al final del día, la justicia se comienza impartiendo desde los cuerpos de seguridad pública, que si bien tienen la tarea de garantizar la seguridad pública, también de cierta manera son como el primer contacto de la ciudadanía, ¿no? Con los aparatos. Entonces, si vamos desde ahí viendo, ha habido esta parte de la ciudad gay friendly, ha habido si vamos viendo este entramado, pues ha sido sumamente complejo. Digo, hay en la Ciudad de México hay muchos aparatos, hay un consejo para prevenir discriminación, hay leyes en la materia, incluso en el ámbito judicial, o sea, pero aún así no termina por aterrizar. ¿Qué estará haciendo falta? Yo creo que es más allá de una capacitación, se requiere de una verdadera sensibilización de todo el ámbito. En esta cuestión judicial se requiere trabajar más en la materia, que estos casos sí lleguen a instancias donde se debata, ¿no? Realmente la pertinencia de que no haya discriminación. Oye, Leo, ¿y qué papel tú has visto que ha jugado la Comisión Estatal o la Comisión de Derechos Humanos del DF y la propia COPRED frente a esta ola de discriminación en el ámbito de la justicia que vive la población LGBTTI? Claro, bueno, la Comisión de Derechos Humanos, la que todavía se llama del DF, que ya están viendo cambiarle el nombre, de la Ciudad de México. Este año, me parece, sí, fue este año, emitieron una recomendación en la materia, bueno, en la materia en el sentido de ya Ya una vez que procesó a la persona, que en todos esos ámbitos de readaptación social se eliminaran este tipo de conductas discriminatorias, ¿no? Y hicieron un pequeño diagnóstico a partir de un número de casos que les llegaron, para preparar una recomendación. Y que, bueno, se exhorta justo a reconocer que hay unas necesidades especiales que tienen que ser atendidas. Se refería más a cuando están privadas de libertad. Sí, sí, ya en ese sentido, ya una vez que ha pasado el proceso judicial. Ya. Yo no he visto, sinceramente, ninguna recomendación para los poderes judiciales estrictamente. Y por parte del Consejo para Prevenir la Discriminación, tengo entendido que a raíz de estos casos de Alesa y de Paola, tuve una reunión con la Procuraduría para que estos casos llevaran en su línea de investigación una perspectiva más incluyente. Fuera de ahí, sí, yo lo que tengo de conocimiento, sé que no hay más. Y respecto a la perspectiva más incluyente, ¿se referirá a que se investiguen como feminicidios, por lo menos? Sí, sí, se refiere a que no sean investigados como simples homicidios dolosos, sino que tengan todo este componente de una perspectiva de género, que no haya prejuicios. Hay que recordar que ambas compañeras eran trabajadoras sexuales también, entonces eso le va juntando ahí a las investigaciones cierto sesgo, desafortunadamente. Pero te digo, la mayor petición fue esa, ¿no? Que los prejuicios tenían que quedar fuera de toda esta, de los jueces de control y de otras instancias, para que realmente se llegara a una resolución con perspectiva de derechos humanos. Desafortunadamente, fuera de ahí no ha habido tampoco mucho. Como bien lo sabemos, el ámbito jurídico, judicial es muy complejo, muy cerrado. Creo que si bien ha habido en las leyes mucha ganancia, como el matrimonio igualitario, que ha sido uno de los debates más ricos, yo creo, en los últimos años en la Suprema Corte, también la realidad es que en otros ámbitos de la vida cotidiana de las personas de la comunidad LGBTI no ha habido más alcance, ¿no? ¿Y qué crees que falta, Leo, para que se pueda, digamos, erradicar esta discriminación que surge en materia de justicia? ¿Qué tendríamos que hacer como ciudadanos, como miembros de las organizaciones de la sociedad civil o como defensores y defensoras de derechos humanos? Pues yo creo que falta mucho trabajo en los estudiantes de derecho, por ejemplo, que son quienes van al final del día a terminar acercándose o son quienes van a recibir estos casos una vez que estén ellos involucrados en los juzgados o donde se involucren, ¿no? Yo creo que el derecho a veces se ha disasociado un poco de la problemática social. Creo que es un gran reto que la carrera de derecho tenga más sensibilidad social, ¿no? Que no solo los currículos que se imparten sean solo materia exclusivamente de cuestiones jurídicas, ¿no? Sino que también de repente hace falta ver un contexto, que haya oportunidad, que sean la sociedad civil quienes se acerquen a dar, no digo una clase formal a lo mejor, pero sí que haya más espacio para acercamientos donde se puedan explicar este tipo de temáticas y que vean la importancia de que el derecho también adquiera esta perspectiva incluyente, una perspectiva de no discriminación, para que justo se cumpla el objetivo último del derecho, ¿no? Que es la justicia, ¿no? Yo creo que sí hay todavía un grave rezago en cuestiones. Sí, sin lugar a dudas, tenemos mucho que hacer. Leo, lamentablemente se ha terminado el tiempo, como siempre, pero nos quedamos ahí con muchos temas que podríamos abordar en otro momento. Quiero agradecerte infinitamente, pero antes de irnos me gustaría que nos dieras tus redes sociales, tu Facebook, donde podemos localizar el maravilloso trabajo que haces. Claro que sí, muchas gracias, Luis. Pues nos pueden localizar como www.notiese.org. Ahí tenemos todos los días una selección de noticias en la materia. Nos pueden encontrar con ese nombre como agencia NotiESE en Facebook y en Twitter. En ambos se llama así nuestra red. Y también pueden visitar la página que está insertada en el periódico La Jornada del suplemento Letra S. Ahí está todo el almacén. ¿Cada cuándo se histórico inserta esa página? Sale, la página está todos los días en el área de suplementos del periódico. Y ahí tenemos el archivo histórico. Leo, muchísimas gracias por estar gracias con nosotros. Gracias a ustedes, José Luis. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en nuestro Facebook Así Legal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Adolfo Cortés, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y a Adriana Aguilar y a Antíoco Pérez de la Madrid, de la producción de Así Legal. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces.